En este caso, vamos a hablar de un tema que tiene que ver con un proyecto que busca que se vacune a familiares directos o a personas a cargo de niños y adolescentes inmunodeprimidos. Y para charlar con él y que nos cuente un poco de qué se trata este proyecto, estamos en contacto con quien es presidente de la Comisión de Salud del Honorable Consejo Deliberante. Estoy hablando del concejal Luciano Grasso, a quien saludo. Luciano, buen día. Claudio Soto y Gerardo Rodríguez te saludan. Hola, buen día. ¿Cómo están, Claudio y Gerardo? Buen día, Lucho. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, tratando de saber un poco más de este proyecto de resolución que ha presentado Juntos por el Cambio. Bueno, sí, se acercaron varios padres de niños o niñas con algún problema de salud que los hace estar inmunosuprimidos, contando sus propias experiencias. Que están atravesadas por miedo y por angustias en relación a la posibilidad de contagiarse y a partir de ese contagio poder contagiar a sus hijos y ponerlos en riesgo, porque se trata de padres o madres que están entre la franja etaria de 18 a 60 años sin comorbilidades, que como bien sabemos porque yo también estoy en esta franja, digamos. Es la franja que estamos, digamos, por decirlo de alguna manera, últimos en prioridades. Y está bien que haya sido definido así, pero bueno, estos padres en particular tienen esa característica, que además tienen hijos que el COVID los podría poner en riesgo, y esto está probado. Si bien los niños y niñas son los que menos se han contagiado y que en los casos que se han contagiado han tenido un atravesamiento de la enfermedad con complicaciones leves o sin complicaciones, quienes están inmunosuprimidos, estamos hablando de casos de chicos o chicas trasplantados o que por una enfermedad de cáncer, por ejemplo, han pasado o están pasando por quimioterapia y que, bueno, digamos, ahí sí transitar la enfermedad los pondría realmente potencialmente en riesgo. Entonces, a partir de esa preocupación, entender la necesidad de que puedan ser priorizados estos casos de padres y madres de estos niños, por más que no tengan una comorbilidad, priorizados en la vacunación. Es cierto que ahora se están empezando a dar turnos en esta franja etaria, sobre todo creo que en este momento mayores de 50. 50. No he hablado en estos días con Martina y Parraguirre, pero sí conozco casos que ya les asignaron turno entre 50 y 60 años sí, de movilidad. A partir del lunes empezaron con esa franja etaria. Exacto, pero bueno, de todos modos, me parece que aún así sería importante que puedan priorizarse a la hora de la asignación de turnos. Puede haber algún algoritmo en la asignación de turnos que aún en esta franja prioricen a quienes tienen hijos inmunosuprimidos. Este fue un poco la inquietud que nos acercaron también a través de la concejal mandato cumplido Nora Porich, pero también me parece importante aclararlo, quien estaba consustanciada con este tema, y a partir de ahí consultamos, porque esto también tiene que ver con un poco la celeridad, ¿no? Consultamos a algunos epidemiólogos de prestigio, analizamos un poco la evidencia, vimos que el Ministerio de Salud de Chile tiene ya esto regulado y se está implementando, tiene documentos técnicos en ese sentido. Ellos lo llaman estrategia capullo, ¿no? La de proteger, inmunizar al grupo conviviente de los niños o niñas con necesidades especiales por su salud y que están inmunosuprimidos. De todos modos, iniciamos también alguna consulta más formal a algunas sociedades científicas y estamos esperando la respuesta, por eso también entre la celeridad para dar una respuesta a estos padres y la prudencia de tener la evidencia científica necesaria, que esperamos unos días a tener alguna respuesta más, porque sabemos que no hay una unanimidad en relación a este tema desde el punto de vista científico. Y entonces estamos esperando esto para avanzar en la presentación. ¿Cuál sería el próximo paso, Luciano, al recibir todas estas respuestas? Digo, ¿cómo avanza la presentación? Bueno, nosotros ya el lunes pasado hicimos el proyecto, que ustedes creo que ya lo difundieron en el portal, sí. Y lo presentamos en la Comisión de Salud, lo debatimos y dijimos que nos íbamos a dar unos días para para seguir consultando. A partir de ahí, como les decía recién, el Ministerio de Salud de Chile viene trabajando en esto y ya pudimos tomar contacto con esa información. También hicimos algunas comunicaciones informales con algunos epidemiólogos. Estuve hablando con el ex ministro de Salud de la Nación, con Rubinstein, que tiene una mirada positiva en relación a esto, pero también iniciamos alguna consulta formal a una sociedad científica a nivel nacional y estamos esperando la respuesta. Con esa respuesta sobre la mesa lo volveremos a discutir, entiendo que la semana que viene en la Comisión de Salud, y si las respuestas son todas favorables, lo vamos a supongo que lo vamos a aprobar. No sé ahí si va a ser por mayoría o por unanimidad. Entendemos que si hay acuerdo desde el punto de vista científico unánime, debería ser por unanimidad. Si hay alguna diferencia, bueno, esto se debatirá. Lo importante es que el tema se ponga en agenda. Sabemos también que muchas asociaciones de familiares de niños con este tipo de problemas de salud a nivel nacional están presentando, se reunieron de manera virtual hace creo que el miércoles, participó Jano por Todos, es la asociación local, digamos, de familiares de niños con cáncer, y la decisión que se tomó es que todas las asociaciones envíen un mismo formato de nota a los ministros de salud de cada una de las provincias de donde están estas asociaciones, en nuestro caso a Goyán, pidiendo lo mismo. Es decir, esto es algo que tiene ya un cierto consenso, así que esperemos que haya, más allá de nuestra resolución, digo que es un granito de arena en este sentido, esperemos que, bueno, por un lado se acelere el otorgamiento de turnos a esta franja etaria, pero que se dé curso a esto de priorizar a estos padres, porque realmente están angustiados, entienden que si bien sus hijos, muchos de estos chicos tienen algún grado de vida social, lo cual está muy bien, y que en esa vida social siempre el riesgo de contagio está, también sabemos que en los distintos espacios, por lo menos en la mayoría de los espacios digamos sociales, estamos atravesados por los protocolos, ¿no? Barbijo, distanciamiento, etcétera. Sin embargo, en la casa de cada uno de nosotros, con nuestro núcleo familiar, es donde hay mayor probabilidad de contagio. Por eso es totalmente razonable, entendible, es necesario que empaticemos con este planteo, con este miedo, y pensemos también en lo que podría ser la sensación de culpa, ¿no? Que no debería ser así, pero sabemos que el psiquismo funciona así, ¿no? La culpa de poder tener la posibilidad de contagiar a un niño o una niña con inmunosupresión y que puedan tener alguna complicación en su salud es totalmente atendible y esperemos que haya una respuesta pronto, ¿no? Bien. Luciano, este proyecto será obviamente enviado desde la Comisión de Salud al Ministerio de Salud de Provincia de Buenos Aires. Sí, si sigue el curso de lo que son las resoluciones, se apruebe, el dictamen es de la Comisión de Salud, pero se debería aprobar en sesión. Y si la resolución, cuando se aprueba en una sesión, va dirigida a quien lo define la resolución, en este caso al Ministro de Salud de la provincia. Bien, Luciano, gracias por estos minutos en ABC Radio y por compartir esta información con nosotros. No, gracias a ustedes, un abrazo. Que tengan un día.